En relación con que la bruja Bhakune, que cometió delincuencias nunca perdonables, negó por completo las sospechas sobre sus crímenes en la investigación de la Procuraduría. El portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional dio declaraciones a la prensa el día 25 y dijo como sigue. La renegada citada por la Fiscalía el día 21 en calidad de acusada refutó en más de 20 horas de indagación sus delincuencias de categoría especial, diciendo con obstinación que no recuerda de los pormenores y que reconoce los hechos reales, pero no ordenó las acciones ilegales e ilícitas. Tan pronto que se reveló el caso escandaloso en el año expirado, la renegada introdujo a hurtadillas a la Casa Azul decenas de machacadoras de datos y exterminó todos los datos que podrían ser pruebas decisivas. En particular, cuando se decidió su acusación en la Corte Constitucional, ella creó hasta una organización privada denominada Equipo del Barrio Samsung, con acólitos recalcitrantes del Partido de Corea Libre. Tramó cada noche complot para no obedecer a la resolución de la Corte, y con el fin de abstenerse de 13 sospechas de sus crímenes ya revelados a las claras, introdujo a su residencia por turno a tales o cuales abogados vendidos para que realizaran hasta los simulacros de responder con falsedades a la interrogación de la Procuraduría durante largo tiempo. En fin, actuó con desesperación para revolcar la resolución de la degradación. Susodicha resolución no es una simple decisión de la Corte Constitucional, sino el cristaloide de la voluntad de decenas de millones de velas encendidas de barrer para siempre a la horda de traidores que, oprimiendo a la población, marchó a contrapelo de la aspiración de los habitantes y la corriente de la época, y acarrear un nuevo mundo y nueva sociedad. Y también es la severa sentencia de la historia y la voluntad popular sobre la criminal de categoría especial que cometió crímenes inauditos. Los súbditos recalcitrantes como ocho enemigos pro Pak, que cumplen el papel de escoltas a esa renegada moribunda, y los pseudo abogados vendidos también deben ser sepultados en la tumba de la historia junto con la renegada. La insolencia de la bruja Bach, que desafía a toda costa a la justa voluntad popular, aproximará solo su fin trágico.